Pacifica, this is Democracy Now. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Las autoridades iraníes reconocieron que se descubrieron algunas irregularidades en los resultados de las elecciones presidenciales de Irán. El prestigioso Consejo de Guardianes admitió que el número de votos en 50 ciudades superó el número de personas habilitadas para votar en esas áreas. Las autoridades dijeron que estas discrepancias podrían afectar a 3 millones de votos. Según los resultados oficiales de las controvertidas elecciones, el presidente Mahmoud Ahmadinejad venció a Mir Hussein Mousavi por aproximadamente 11 millones de votos. Mientras tanto, Mousavi y el ex presidente iraní Mohammad Khatami desafiaron al líder supremo de Irán y exhortaron a los manifestantes a continuar con las protestas callejeras para exigir nuevas elecciones. Los medios estatales iraníes informan que entre 10 y 19 personas murieron durante las protestas el sábado. La policía iraní utilizó gas lacrimógeno y cañones de agua contra los manifestantes. La radio estatal iraní informó que 457 manifestantes fueron arrestados. El domingo, la policía iraní detuvo brevemente a 5 parientes del expresidente iraní Ali Akbar Hassemi Rafsanjani, un aliado cercano de Mousavi. La organización Reporteros Sin Fronteras dice que Irán ahora tiene detenidos a 30 periodistas y disidentes cibernéticos, entre ellos al periodista de la revista Newsweek, Masyar Bahari, que ha estado detenido desde el domingo. El Wall Street Journal informa que empresas de telecomunicaciones europeas ayudaron al gobierno iraní a desarrollar uno de los mecanismos más sofisticados del mundo para controlar y censurar el uso de Internet. La capacidad de monitoreo fue proporcionada, al menos en parte, por un negocio conjunto de la empresa con sede en Alemania, Siemens AG, y Nokia, la empresa de telefonía celular finlandesa. Mediante la utilización de esta tecnología, el gobierno iraní aparentemente está llevando a cabo una operación habitualmente conocida como inspección exhaustiva de paquetes de datos, que le permite a las autoridades no solamente bloquear comunicaciones, sino también monitorearlas para recabar información sobre individuos, así como también alterar dicha información para desinformar. In other news, Israeli Army Radio is reporting Israel plans. En otras noticias, la radio del ejército israelí informa que Israel planea destinar 250 millones de dólares durante los próximos 2 años para la construcción de asentamientos en el territorio ocupado de Cisjordania, a pesar de la presión del gobierno de Obama para que detenga la expansión de los asentamientos. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Avigdor Lieberman, se reunió la semana pasada con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y rechazó los pedidos de que se detenga la construcción de asentamientos que son considerados ilegales en virtud de las leyes internacionales. Avigdor Lieberman dijo: I say again, settlements are not... Considero y reitero que los asentamientos no son un obstáculo para lograr la paz. Sabemos que incluso antes del 67, incluso antes de que construyéramos un solo asentamiento, la situación era la misma. El ministro de Asuntos Exteriores palestino, Riyad al-Malki, cuestionó la afirmación de Lieberman. Riyad al-Malki dijo: con la continuación de la expansión de los asentamientos, será imposible crear un Estado palestino contiguo viable con las fronteras del 67. Nadie comparte la opinión del ministro de Asuntos Exteriores israelí, Lieberman, de que la construcción de asentamientos en los territorios ocupados palestinos no tiene ninguna relación con el proceso de paz o no afecta en lo absoluto los esfuerzos por lograr la paz entre los palestinos y los israelíes. En Irak, al menos 73 personas murieron el sábado en un ataque suicida contra una mezquita chiita cerca de Kirkuk. Este fue el ataque más letal que se produjo en Irak en más de un año. Otras 15 personas murieron hoy en una serie de ataques con bomba en Bagdad. En Afganistán, 2 US troops were killed En Afganistán, dos soldados estadounidenses murieron el domingo cuando la base aérea de Bagram fue atacada con cohetes. Otras seis personas resultaron heridas. Mientras tanto, una investigación militar interna de Estados Unidos sobre un ataque aéreo estadounidense llevado a cabo el 4 de mayo confirmó que las fuerzas estadounidenses mataron a por lo menos 26 civiles afganos y esta cifra posiblemente ascendería a 86. Las Fuerzas Armadas publicaron un informe interno el viernes, pero se negaron a hacer público un video del ataque, a pesar de que el general David Petraeus, jefe del Comando Central de Estados Unidos, había prometido hacerlo. En otras noticias de Afganistán, un periodista del New York Times escapó del Talibán luego de que este lo tuvo de rehén durante 7 meses. David Rowe fue secuestrado el 10 de noviembre, pero el Times y otros medios occidentales mantuvieron su secuestro en secreto. La Organización de las Naciones Unidas lanzó un pedido urgente de fondos para responder a la crisis humanitaria masiva que afronta Pakistán. Más de 3 millones de pakistaníes han sido desplazados en las últimas semanas debido a la ofensiva de las Fuerzas Armadas pakistaníes contra el Talibán en el Valle de Swat. La semana pasada, el alto comisionado de la ONU para los Refugiados, Antonio Guterres, dijo que la crisis de desplazamiento de Pakistán es probablemente la mayor del mundo desde la crisis en Ruanda y la República Democrática del Congo en la década del 90. El mes pasado, la ONU pidió aproximadamente 540 millones de dólares a la comunidad internacional, pero únicamente recibió cerca del 35% de los fondos solicitados. Se prevé que esta crisis humanitaria en Pakistán pronto empeorará debido a que las Fuerzas Armadas pakistaníes se preparan para expandir su ofensiva contra los militantes mediante ataques en Waziristán del Sur. Se prevé que la hambruna mundial alcanzará niveles sin precedentes este año debido a que más de 1,000 millones de personas pasan hambre todos los días. Esta cifra representa un aumento de 100 millones de personas con respecto al año pasado. El gobierno de Obama propuso ofrecer dinero federal a facultades y universidades para capacitar estudiantes como espías de la CIA y otras agencias de inteligencia. El Washington Post informa que el programa de capacitación de oficiales de inteligencia funcionaría en forma muy parecida al Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, ROTC por su sigla en inglés, dirigido por las Fuerzas Armadas y cuyo costo es subsidiado por el gobierno a cambio de futuros servicios. Sin embargo, a diferencia del ROTC, la participación de los estudiantes en el programa de capacitación para espías se mantendría en secreto. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda contra la Agencia Federal de Prisiones en la que impugna la legalidad del uso gubernamental de unidades carcelarias secretas conocidas como Unidades de Gestión de Comunicaciones, CMU por su sigla en inglés. Las unidades están diseñadas para aplicar severas restricciones a la comunicación de los prisioneros con su familia, los medios de comunicación y el mundo exterior. La mayoría de los presos de las CMU son hombres musulmanes, pero también han estado allí activistas políticos como el ambientalista Daniel McGowan, quien en la actualidad se encuentra en una CMU de Marion, Illinois. La abogada de Daniel McGowan, Lauren Reagan, estuvo en Democracy Now! En abril. Lauren Reagan dijo: los presos llaman a la cárcel de Marion, Illinois, Pequeña Guantánamo. En parte la llaman así porque es una instalación secreta. Sienten como que los están ocultando, no solo de la sociedad en general, sino también de otros prisioneros del sistema federal. La Asociación Nacional del Rifle se opone a un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas a personas que estén en la lista de vigilancia de terroristas del gobierno. El senador demócrata Frank Lautenberg, de Nueva Jersey, planea presentar el proyecto de ley en el día de hoy. Un nuevo estudio gubernamental dictaminó que personas que se encuentran en la lista de vigilancia de terroristas intentaron adquirir armas cerca de 1,000 veces en los últimos 5 años. Las autoridades federales autorizaron las compras del 90% de las veces porque no había mecanismos legales para impedirlo. En virtud de las leyes federales actuales, se puede prohibir a las personas que están en la lista de vigilancia de terroristas que suban a un avión o que obtengan una visa, pero no se les puede impedir que adquieran un arma. A new poll by the New York Times and CBS News has found 72%. Un nuevo sondeo de opinión realizado por el New York Times y CBS News determinó que el 72% de los estadounidenses apoyan la creación por parte del gobierno de un plan público de atención médica similar a Medicare que competiría con los seguros privados. Según la encuesta, la mayoría de los estadounidenses cree que el gobierno estaría en condiciones de brindar una mejor asistencia médica que las aseguradoras privadas. The food giant Nestle has recalled all. El gigante de la industria alimenticia Nestlé retiró del mercado los productos con masa refrigerada de galletitas Toll House por estar contaminados con E. coli. La Administración de Alimentos y Fármacos, FDA por su sigla en inglés, informó que desde marzo se denunciaron 66 casos de trastornos causados por la masa de galletitas contaminada en 28 estados. In Bermuda, Prime Minister Edward Brown has survived. En Bermuda, el primer ministro Edward Brown se mantiene en su cargo luego de recibir un voto de censura. Brown había sido criticado por acordar en secreto con el gobierno de Obama la aceptación de exprisioneros de Guantánamo. Bermuda and the Pacific Island nation of Palau have both accepted a group. Bermuda y el estado insular de Palaos, que se encuentra en el Pacífico, aceptaron a un grupo de prisioneros uigures que estuvieron presos en Guantánamo durante 7 años, a pesar de que funcionarios estadounidenses reconocieron que habían sido detenidos por error. Los uigures son chinos musulmanes que no pueden regresar a su país por temor a que los encarcelen y torturen. El fin de semana, el presidente Obama bromeó acerca de las dificultades de los uigures en la cena de los corresponsales de radio y televisión que tuvo lugar el viernes. En tono chistoso, que provocó la risa de los asistentes, hizo un paralelismo entre la tradicional serie de televisión Leave It to Beaver y la situación de los uigures. Obama también se refirió en broma a la negativa de otros países a aceptar prisioneros de Guantánamo. El presidente Obama dijo: As I traveled to all these countries, I saw firsthand how much. Al viajar a todos estos países, pude ver de primera mano cómo la gente tiene mucho en común en todas partes, porque independientemente del lugar al que fuera, en todos lados escuchaba decir lo mismo a los líderes mundiales. No, gracias. ¿No ha pensado en Palaos? The Welsh folk singer and language activist Arfon Gwilym. En Gales, Arfon Gwilym, cantante folk y activista en defensa de las lenguas, tuvo que cancelar una presentación en el Smithsonian Folklife Festival de Washington porque funcionarios estadounidenses le negaron la visa. Gwilym es un destacado defensor de la conservación de la lengua galesa. Se le negó la visa por haber sido arrestado varias veces mientras hacía campaña a favor de carteles bilingües en las calles y carreteras de Gales y de un canal de televisión en galés. And the master Indian musician Ali Akbar Khan has died. Y el maestro y músico indio Ali Akbar Khan murió a los 87 años. Khan desempeñó un papel central en la divulgación de la música india en Occidente. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.